Me vino un recuerdo de camino y tierra bajando al río y que huele a poleo. Es el golpe de la crecida. Informe semanal. Bienvenidos a PDB de Tardecita. Así de serios y comprometidos como nos ven, antes de empezar a grabar este programa estábamos discutiendo sobre reggaetón. Después de la sacudida de las últimas semanas y la posterior calma chicha que estamos viviendo, volvió la campaña electoral. Así que hoy es un día de frases de candidatos. Comencemos con el presidente no electo. Está de gira por España. Hoy se reunió con Pedro Sánchez, el mandatario español, y luego dio una conferencia en el Congreso de los Diputados en la que dijo muchas cosas. Una es que hubo una terrible persecución judicial a Cristina, Lula y Correa, y eso es imperdonable. También dijo que no sumó mucho el tema de ser casi el perrito faldero de los Estados Unidos. Pero no importa la zurdeada que digas, el al centro sabe las palabras mágicas que necesita para tranquilizar. Vamos a honrar las deudas. El alplax de los mercados. Y vamos con el presidente no electo presidente, el Mauricio, que optó directamente por el negacionismo electoral. Estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. Pero la fórmula electoral de Juntos por el Vamos responde a esa vieja práctica de los policías para los interrogatorios, del policía bueno y el policía malo. Y el Mauricio es el policía bueno, imagínate lo que será el otro. Facchetto hoy sostuvo que los manifestantes no laburan y que son responsables del endeudamiento del país. No me digas que agarraron la guita de los planes, la pusieron a hacer bicicleta financiera y después fugaron 100.000 millones de dólares. Estos piqueteros. Yo soy una ilusa, ¿eh? También dijo que el gobierno le ha dado todo a esta gente y que por culpa de ellos la Argentina está enferma. No sé si se refería a que ya casi nadie puede pagar los medicamentos o a qué. Y remató con un ataque de xenofobia para despuntar un poco el vicio. Esta vez dijo que regresa al país una peruana narcotraficante, en referencia a Vanessa Gómez Cuevas, porque la estrategia de Facchetto es así, te tira 10 frases nazis y la que pasa, pasa. En tanto, los movimientos sociales levantaron esta mañana el acampe en la avenida 9 de Julio, pero señalaron que de no haber avances en las negociaciones de los próximos días, harán uno nuevo por 48 horas la semana que viene. Si continúa esta política económica, el mayor negocio en el centro van a dejar de ser las playas de estacionamiento y van a empezar a hacer los campings. A este día de manifestaciones se sumó el paro docente, que hasta Clarín dice que tuvo alto acatamiento, así que imagínense. Cortaron 9 de julio, marcharon a la Casa de Chubut en repudio a la agresión sufrida en esa provincia por parte de petroleros y luego al Ministerio de Economía en reclamo de paritarias. Mientras tanto, en Chubut, el gremio volvió a cortar la Ruta 3 en reclamo de que el gobernador Arcioni pague los salarios que adeuda hace más de un mes. María Eugenia Vidal lanzó un paquete de medidas para paliar la crisis y dijo, estoy aquí como gobernadora y no como candidata. Como una especie de Clark Kent que cambia según el poncho. Modo candidata, modo gobernadora, modo candidata, modo gobernadora, modo candidata, modo gobernadora, modo candidata. En concreto, lo que anunció fue un bono de 1.000 pesos para las embarazadas y madres de niños de hasta 5 años. Un aumento de la jubilación mínima para los jubilados dependientes del gobierno provincial y una ayuda para las pymes. Bueno, menos mal que no está como candidata, porque bastante magra la ayuda. Una noticia que venía sonando así medio bajito los últimos días es el decreto de Macri que modifica la ley de residuos peligrosos, que ahora resulta flexibilizada, porque vieron cómo es el afán flexibilizador. Es como el maní japonés, arrancás a comer y no podés parar, termina flexibilizando hasta la basura. Así que ahora se puede importar basura a rolete sin que tenga un sello que indique toxicidad cuando quepa. Por otro lado, habilita la importación de papel y cartón, plástico y otros materiales que antes eran considerados residuos y ahora no, lo que resulta un perjuicio para los recicladores urbanos, ya que derrumbará el precio de los materiales que ellos venden luego de la recolección y clasificación. El huracán Dorian ya se retiró de Bahamas, pero el primer ministro de la isla confirmó que empezaron a producirse saqueos. Es que en el Caribe todo el año es diciembre. El saldo de muerte ya llega a 20 y puede aumentar. Ahora el huracán se dirige a Estados Unidos, donde se espera que afecte las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur, y ya empieza a sentirse en Florida, donde hay al menos 8.000 evacuados. Otra de las consecuencias inesperadas del huracán Dorian es que arrastró 16 paquetes de cocaína hasta las costas de Florida. Entre esto y los saqueos deberían llamarlo Huracán Eduardo Alberto. Vamos con los últimos títulos de hoy. La Cámara Nacional Electoral confirmó los detalles de los dos debates presidenciales que va a haber en octubre. Ya dijeron que va a haber 8 temas y 4 se van a tocar en cada debate, aunque todavía no dijeron quiénes van a ser los moderadores. Así que tantos detalles en realidad no dio. Por otro lado, trabajadores del cine dieron una conferencia de prensa ayer en el cine de Gomón para denunciar el estado crítico que atraviesa el cine independiente, con presupuestos subejecutados, con ausencia total de subsidios. Es que, ya saben, el Mauricio es más de los videitos en redes. Por último, Ricardito Alfonsín le achacó a Brandoni que use la imagen de su padre para convocar a esas marchas en apoyo al Mauricio, porque bien sabemos que la exclusividad sobre los derechos de imágenes de Raúl Alfonsín... Crecida, buen día camino, mate amor, buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol, buen día los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor, buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol, buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Se viene nomás un nuevo programa arrancando aquí por Radio El Grito, la crecida matinal, matutina, mañanera, como quieras ponerle, esa que ahí te acompaña, nos acompaña de lunes a viernes por Radio El Grito, en el Valle tras la Sierra, rompiendo fronteras, buscando huequitos. Un poquito de todo, pero acá estamos, firmes, firmes, y cada vez más cerca del aire real, de la radio real. Monio, ¿cómo es la cuestión? ¿Qué me decís? Buen día, Valle. Mañanera, me gusta mañanera. Sí, más, cada vez más cerca del aire. Lo que sí, me van a tener que atar las manos, ¿eh? Cuando llegue todo lo necesario, me van a tener que atar las manos, que voy a prender el transmisor. O no, a ver, ¿no que me apoyan los oyentes? Usted haga lo que quiera, siempre tiene que haber algún chivo expiatorio, alguien a quien echarle la culpa eso. Si las cosas no suceden bien. Eso, échenme la culpa ya, de antemano. Fui yo, voy a decir. Bueno, arrancando este programa, terminando la primer semana de este mes de septiembre, con el solcito pegando ya adentro del estudio. Así que un lujazo para esta crecida. Y parece que el fin de semana se viene bonito. Qué lindo, sin mayores trastabilles. La ola polar, ¿usted la vio? ¿Y la tormenta Santa Rosa? Este año viene muy raro, ¿no? ¿Cuándo es la tormenta Santa Rosa? ¿Ya pasó? No, y aparte, por ahí otros años, en serio, dos días antes o dos días después, no necesariamente la fecha, pasaba algo, aunque sea una lluvia, un viento. La verdad que este año, nada. Bueno, no sé si usted ayer se acostó muy tarde, tampoco quiero que le cuente acá a los oyentes tantos detalles, pero sí, no sé si sintió algo pasada la madrugada, la medianoche, ¿no se le movió algo? No, me di cuenta. Pasa que me parece que estaba medio movidita yo. Claro. Por eso no me di cuenta. Entonces no se dio cuenta. Bueno, la cuestión es que el Valle de Conlara estuvo ahí temblando. Se movió la tierra. Se ha movido nomás. Se ha sentido también aquí en el Valle de Tras la Sierra. Mucha gente ahí en las redes sociales hablando de este sismo de magnitud chiquito, ¿eh? No fue tan grande, 2.6. ¿Eh? Ah, tranqui, pan. Sí, tranquila, así que no pasa nada. Pero bueno, como te decíamos, lujazo para el fin de semana. Hoy 20 grados la máxima. Para mañana sábado 21, para el domingo 22. Cielo totalmente despejado. Así que, bueno, bien, va a estar lindo para... ¡Qué bueno! Para pasear, para juntarse, ir a actividades que, como siempre, obviamente hay un montonazo. Y este fin de semana también, en un ratito te contamos, pero se empieza a cranear, a amasar una nueva edición del Tantaná Cultural de Sierra. Eso le iba a preguntar, López. ¿Será que va a estar para la piletita? No sé si tanto, pero en la fecha que va a ser el Tantaná de este año, me parece que sí. Bueno, vamos a arrancar con el bronceado este fin de semana, entonces, ¿no? Aunque sea, nos vamos a poner al solcito. Bueno, yo no sé en qué momento de todos estos, si cuando la radio vuelva al aire, si en Tomando Sol y Pile en Tantanacui, si en los movimientos cuando uno se va a dormir, ¿en qué momento usted, Moni, a ver, es feliz? ¿En qué momento? Si es que la felicidad es por momentos, quizá no. Sí. Yo creo un poco que es dinámica la felicidad, ¿no? Como que a lo largo del día la curva sube y baja, se revuelve un poco todo. Pero sí, es dinámica la felicidad. Por ejemplo, ahora estoy un poco más feliz al respecto de volver al aire que hace dos meses y medio atrás, ¿no? Por ejemplo. Ahí va. O sea que va y viene, sí, ¿no? Y hay momentos quizás de que uno siente la felicidad plena, que la siente, no es que decide, ¿no? La siente, llega. Aparece. Y a veces le parece que es la peor del planeta. Bueno, hoy estoy con una dosis de felicidad que es la del San Viernes. La de todos los viernes por ser la conclusión de la semana, porque se viene el fin de semana. Tenemos que tener cuidado de que en el futuro no haya empresas que te vendan cápsulas de felicidad, póngale, ¿no? No, la verdad no sé si estamos tan lejos, ¿eh? No sé si estamos tan lejos. De por sí todo lo que se vende es para alcanzar la felicidad, ¿no? O sea, ya estamos bastante ahí. Yo creo que también se puede hacer un promedio, si bien es verdad, coincido que hay momentos y momentos, se puede hacer un promedio sobre si uno en general lleva esta vida de un modo feliz, póngale, ¿no? Puede ser. Que uno podría decir, bueno, la verdad que si uno hace lo que le gusta, más vale que siempre hay obstáculos en el camino. Pero bueno, es el camino que, si es el camino que uno elige, puede decir que es feliz, ¿no? Claro. Ahora hay que ver qué dice la mayoría de los argentinos, ¿no? ¿Le preguntaron a los Parece que le preguntaron. ¿Los argentines? Sí. ¿Qué parece que le preguntaron una consultora. Ajá. Ipsos. Ajá. Hizo una encuesta sobre la sociedad, la felicidad en las sociedades en todo el mundo. ¿No? Todo el mundo. Sí, sí. Uy, ¿cómo, cómo estamos en el ranking? No me lo va a creer. ¿Estamos como la deuda externa con el ranking, más o menos? No me lo va a creer, no me lo va a creer. Pero la Argentina... No me asuste, no. Figura última. No, terrible. Solo el 34% de los argentines se perciben felices. No. Ay, ay, ay, con razón. Nos pasan las cosas que nos pasan, Moni. Terrible, somos unos infelices. Así, directamente. Bueno, la encuesta se realizó en casi todos los países. ¿Sabes quién está en el tope? ¿Quién ¿A dónde son? Tenés que ir mañana mismo? A comprarte ver, un pasaje en, y ir mañana mismo. En Costa Rica, ah, en el Caribe, ¿dónde? No, no, vamos a ver qué hay por acá, pero no, Australia. Mira. Y Canadá. Australia y Canadá. Bueno. 86% de la gente dice ser feliz. Son felices. ¿No? Hay que ver cómo es el tema, ¿no? De cómo te percibís o no te percibís feliz, ¿no? Claro. ¿Y cómo es el carácter de los pueblos ahí con cuánto, cuánto hablan, cuánto chamullan? Estamos hablando del Global Happiness. Global Happiness, no, bueno. Que te ofrece 29 fuentes posibles de felicidad. Ajá, bien. Todavía no te vende la patillita, pero... Pero... Mira al tope de quiénes. Porque yo no sé ya, a esta altura yo no sé si es mejor ser feliz o infeliz mirando esta, esta escala. Ver. Al tope de los que dicen que son felices, ¿qué es lo más importante? El 21% las posesiones materiales. Ah, bien, materialmente feliz sería. Claro, sería algo así. Bueno, a uno siempre le gusta tener algo. Obviamente, ¿no? Claro. Y algo que le gusta, que se lo regalaron, que lo cuida, que fue lo consiguió con mucho esfuerzo. Claro. Claro. Ahora de ahí a que esa sea el leitmotiv de... La garantía sí, de la felicidad, sí, difícil. Mirá qué curioso está segundo, quién está en segundo lugar de estas fuentes posibles de felicidad. A ver. Es raro, pero bueno. Mudarse a otro país. No, muy fuerte eso, ¿eh? No, no, no, no estaría entendiendo bien, pero bueno, el cambio. El cambio, claro. Sí, mudarse en algún momento, a otro país. Entonces, esto de uno percibe que es medio infeliz y dije, bueno, hago un cambio, me mudo a otro lado. Podría ser otra provincia también, como muchos lo hemos hecho. Claro. Pero bueno, en este caso, de país. Capaz que hay que ver la proporcionalidad, sí, de cómo estos países que rankean, sí, primerísimos... Sí. ¿Cuánta inmigración tienen? ¿No? ¿Cuánto? A ver. La verdad que nosotros como segunda o tercera generación de inmigrantes, muy infelices. Sí, sí. Me quedan raras las variables ahí, los ejes, cómo se mezclan. Sí. Bueno, a ver, tercero, le digo uno más, ¿no? A ver, porque a ver. Tampoco le voy a leer todos, ¿no? El tiempo que se pasa en las redes sociales. ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Ese ítem! ¡Felicidad plena! ¡No! Vivo mi vida dentro de Facebook. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Estamos hablando del global del mundo, Moni. No es Argentina. No, claro. ¿No? Voy a Argentina para que se quede tranquila, aunque son muy pocos. Son muy pocos los que se consideran felices. ¡Claro! Pero bueno, la salud... Y el bienestar físico es lo que aparece primero entre los que se consideran felices. Vamos. En nuestro país. Algo, ¿no? Algo coherente somos, ¿no? Uh-huh. Ah. Le tiro los primeros tres. A ver. Siguiente, los hijos y las relaciones de pareja. Epa. Bien. Bien. Todo va por ese lado. Y este tercero es curioso, pero no, no, no, pero lindo. La sensación de plenitud. Pero qué mística la Argentina. Me gustó. Sí, sí. O sea que los pocos felices son interesantes, vamos bien. Están ubicados, sí, están ubicados. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. No, la verdad es que la Global Happiness, mamá mía, ¿eh? Papá, papá. Las propiedades materiales, las redes sociales, no, me mató. Y mudarse a otro país, no, no, es muy fuerte. Parece que esto se hace todos los años, ¿eh? Uh-huh. Ajá. Así que, bueno, hay que estar atento. ¡Tremendo! A ver cómo se desarrolla esto. Bueno, vos que estás ahí del otro lado escuchando La Crecida, contanos. Mandanos un mensajito diciendo, ¿sos feliz? Claro. ¿No sos feliz? ¿Fuiste feliz? ¿Serás feliz? ¿Tuviste tus minutos de felicidad? Claro. Mandanos un mensajito y contanos, por favor, en dónde te pondrías. La verdad que yo me autopercibo súper feliz. Pero si me lo pregunto como argentina, soy la más infeliz del mundo. ¿Qué va a ser? Está difícil la idiosincrasia del país. Ojo, ojo, que ya hay mensaje, ¿eh? Epa, epa, ya llegan mensajitos. Bueno, me imagino. Espero que sean mensajes felices los que vienen. Dice, sí. Maquesismo. Fue la repetición de la caída de mis 6 álamos. No. Dice Mari Carmen. Mira, fue fuerte, che. Yo no lo sentí. Estaba ser, distraída. ¿No? ¿A qué hora fue? ¿A qué hora fue? ¿Y esto? ¿El sismo o los álamos? El sismo, no, el sismo. El sismo fue a las 00:38. 00:38, no, claro, sí. Pasada la medianoche. Pero los álamos fueron cayendo, parece, durante el día, según nos cuenta Mari Carmen. Y bueno, se ve que sí, a poco pa, pa, pa. Sí. En un momento hubo como una repetición, ¿no? ¿Cómo se dice cuando...? Una réplica. Réplica, ahí va. Así que el sismo del Valle de la Conlara, de Conlara, fue una réplica, de los álamos de Mari Carmen, que hubo que sacarlos antes que se caigan arriba de la casa de Mari Carmen o de los vecinos aledaños. No, terrible. Bueno, 1557-0127, ¿eh? 1557-0127, mensajito de texto, WhatsApp, contanos algo sobre tu felicidad. ¿Por dónde pasa tu felicidad? Podría ser la consigna de hoy, viernes 6 de septiembre. ¿Y por dónde pasa la infelicidad argentina? ¿No? También. Ya se me ocurrieron varios. Lluvia de ideas, sí, ¿no? Si querés también pedirnos algún temita, algo musical al respecto que tenga que ver con este tema feliz, también lo podés hacer, ¿eh? Y acá te lo pasamos. Bueno, y recibimos invitaciones para ser felices, por ejemplo, viendo una película. Bien. ¿No? ¿Qué le parece? Y sí, el fin de semana. Una película linda, ¿eh? Yo la he visto, la película. Rara, linda. Ajá. Ciencias Naturales. Ah, sí. ¿La tiene? La he escuchado. Ajá. Sí, sí. Nombrar. Bueno, esto va a ser hoy viernes, como todos los viernes, en la Biblioteca Popular de Los Hornillos, ¿eh? Ah, y va a haber un gran combo para ser feliz ahí junto con la peli. Qué, qué mayor felicidad que verte una peli y después un cierre musical a todo lujo. Divinos. Divines. Estamos hablando del Tusca. Tusca, ¿no? Trío. El Tusca, sí. Trío, también tocando ahí. Después de la película, terminás la película, comentás un rato, te comes algo, tomás algo y te disfrutás de un concierto muy bonito, ¿eh? Hermosa música para la felicidad. Bueno, un abrazo grande ahí, saludos para toda la gente que nos está escuchando a través de la 107.9 FM Sierras Come Chingones desde San Pedro. Abrazo grande y bueno, llegará. A ver, mire la que le tiré y a empezar porque si no nos metemos en lío. A ver, a ver. Llegará la señal de Radio Grieta cuando volvamos al aire hasta San Pedro, póngale, ¿no? Ah, delirio, te diciendo. Qué cosa, genial, ¿no? Que sería, ¿no? A Dolores sabemos que sí, ¿no? No, no sabemos. No, no, no sabemos. Yo creo que en radio... No tenemos idea, ¿no? No hay certeza hasta que no... Eso no, alguien que vino alguna vez acá lo dijo. No hay certeza. Y menos en un lugar como Tras la Sierra con su... geografía. Sí. Vale. Así que es Cuando sea, prendés y que sea lo que sea. Claro, la primer tarea cuando aprendamos, ¿no? Ir ahí a hacer el rastreo, ¿no? Hasta dónde llegamos. Qué lindo, qué lindo. Ojalá que sea ya. Bueno, arrancamos entonces con esta tanda de canciones felices. A ver si es verdad que tenga que ser feliz o infeliz. Claro. O soy, blanco o negro. Maki y Cristina, si hay en el medio. Nos matices. Otros estadios posibles. Subir. Pero tampoco de bajar. Pensar tanto no tiene sentido. Lo veo en la gente al pasar. Difícil ser feliz. Pero no es inalcanzable. Solo debo destruir esas cosas que en mi mente arden. Quiero saber qué voy a hacer para encontrarle un sentido. Felicidad, depresión. Si sean nombres.

sobre este juicio, sobre este caso, digamos, porque, porque bueno, cada vez aparecen descripciones de esta, esta terrible sometimiento, ¿no? 21 años. 21 años, ¿no? Sí. 21 años sin volver a ver a su familia en Córdoba capital, la mujer, ¿no? O sea, de no solo escuchar lo que ella dice, sino escuchar, empezar a escuchar a los profesionales que certifican, ¿no?, el daño. Bueno, vos sabés que ahí la Mesa de Derechos Humanos, acá del Valle de Tras la Sierra, está ahí muy, muy presente en todo lo que es el juicio, siguiendo con atención, elaborando algunos informes que te vamos compartiendo aquí en La Crecida. Y bueno, también gracias a la gente allá de FM Sierras, ¿no?, que le han realizado una entrevista a Mari Luque. Esto fue a la salida de la tercera audiencia, el, ¿no?, miércoles, sí. Sí, el miércoles, exactamente. Sí, sí. Donde cuenta un poquito, bueno, cómo es que viene el juicio, lo que va sucediendo, las perspectivas que hay. Así que si te parece, escuchamos la primer parte. Vamos. Yo creo que el juicio es como muy especial, ¿no es cierto? Ya con este agravante de reducción a servidumbre, le da como algo que no hemos escuchado en otras situaciones de violencia de género. El relato pormenorizado de la víctima ayer y de los hijos, ayer y anteayer la víctima, y los hijos ayer, que son víctimas también, da una imagen de este hombre que cuando se lo han pedido expresamente, porque hoy se lo pidieron en dos oportunidades, por lo menos cuando empezó, y después una de las chicas, antes de pasar de nuevo, le repitió a la secretaria, la chica esa no quiere que él esté presente, y el juez insistió en que, en esto, ¿no? Bueno, yo creo que él nunca ha sufrido una situación, estar con un bravo así, que te haya hecho daño o que te pueda hacer daño porque vos volvés al lugar donde él vive o donde esta gente vive, ¿entendés? Entonces me parece que es para rever. Nosotros también por eso lo marcamos en nuestros resúmenes, porque vamos viendo cosas que no deben ser encaradas así. Y si bien nos habíamos encontrado hasta ahora con este jurado, este fiscal y el abogado defensor, que ha tenido mucho cuidado en cómo pregunta, en la forma que pregunta a todos los testigos, a los hijos ayer y a la esposa antes de ayer, ha sido muy cuidadoso. Hoy me parece que la pifiaron cuando repetidas veces piden que no esté el presente y lo dejan, ¿entendés? Entonces, estamos todos aprendiendo, creo que el Poder Judicial está aprendiendo, evidentemente hay perspectiva de género, pero a esta se le pasó. El chico tiene 18, la chica 22, creo, por lo tanto es toda la vida haber presenciado que le pegaban a la madre y que, bueno, en el caso del chico, como es varón, ligaba también si se metía, entonces optó por no meterse. Y la chica se metía lo mismo y de alguna manera sí ha podido frenar, no del todo, no como ella quisiera, pero evidentemente la ha marcado mucho y nosotros la vimos muy entera a la chica, pero los relatos de ella, que duraron creo que el primer día 3 horas y al otro día siguió porque ya era como muy denso seguir escuchando. Ella lo padeció, nosotros lo estábamos escuchando y era tan denso escucharlo que el juez le pide a ella que hagamos una pausa y bueno, muy acorde a la personalidad que tiene, ella dijo que resolviéramos nosotros, digamos, el juez y el... Y el que resolvió fue el abogado defensor, que dijo, imponga usted una pausa porque hace un buen rato que la vemos que ella ya no tiene energía, porque él también hay que volver a contar todo lo que te han hecho y que para los que oímos es una anécdota o como quieras llamarle, para ella lo ha vivenciado todo. Y tiene que describirlo porque a la vez sabe que le tienen que creer y que tiene que ser creíble su relato. Todo eso es un combo que presiona también a ella, a todos los que estamos ahí, porque uno también no deja de preguntarse cómo pudieron soportar, cómo nadie intervino, porque esto pasó durante 20 años. Mónica Piñeiro, que ha sufrido, ha estado en campo de concentración, decía que tiene algunas características de eso. Sacarte la personalidad o lo que sos como persona para volverte una cosa y disponer de tu vida, si quiero te mato, si quiero te pego, si quiero te hago arrodillar. Comenta que sí, se había escuchado de la hija, que la había hecho arrodillar a la señora y que la tenía así como castigada, ¿no? Que eso parece que se dio en varias oportunidades, hacerla arrodillar hasta que él decidiera, que podían ser 15 minutos, 10 minutos, en que, bueno, le decía, bueno, ya levántate. Yo por ahí escucho determinadas preguntas que cuando las contestan las personas, los testigos, agravan la situación. Más allá de que estamos viendo que Cunio quizás esboce que este hombre es producto de una familia, porque aparentemente el papá trata de esa manera a su mamá, y que en San José esto es como moneda corriente, por lo que, si bien no lo dicen así como te lo estoy diciendo yo, se siente, se percibe que es un lugar donde ciertas prácticas, así, la mujer no sale si el hombre no la deja salir, si no le da permiso, que no es dueña de su plata, un montón de cosas que parece que pasan en otras mujeres también. Me parece que uno lo va a encarar por ahí, como que él es producto de una sociedad. Eso, por supuesto, no va a ser así, ¿no? Esto es todo un círculo de violencia que no solamente acaba con la víctima directa, sino que el entorno, cuando no hay denuncia, es porque el entorno también tiene miedo al agresor. Entonces, bueno, ¿cómo se acaba eso? Cuidando a los testigos. Mari Luque, de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Tras la Sierra. Bueno, ayer fue la última audiencia, ¿no?, de esta semana, Moni. Sí, ayer fue la última audiencia en la que declaró un médico del dispensario de San José que hace unos años atendió al hijo de Agüero, el perpetrador, por un golpe que sufrió en la escuela primaria y que recuerda precisamente por el llanto desmesurado del niño, que lloraba no por el golpe recibido, sino porque su padre lo castigaría por ese golpe que se había dado. También declaró la trabajadora social, que reveló los datos de la familia originaria del imputado, la familia oficial y la familia paralela. Destacó que de las entrevistas surge un rol dominante del varón autoritario, amenazante y absolutista, que limitaba actividades de sus hijos, las salidas, las amistades, que había situaciones de trato inhumano, de asimetría, con total sometimiento, permanente y sistemático, con decisiones unilaterales. En la familia paralela se da una similitud, pero como la convivencia no era continua, permitió que la otra mujer elaborara estrategias que impidieron una vulneración parecida. Destacó que la relación de Agüero con la otra mujer comenzó cuando ella tenía 14 años. Ante la pregunta de si conoció otro caso similar en su trayectoria de trabajo, la profesional respondió: no en los métodos de violencia, el sentimiento de propiedad hacia la mujer y los hijos, la cosificación, la falta total de empatía con las otras personas a las que les imposibilitaba ser autónomas. El abogado defensor del imputado encamina sus preguntas hacia los testigos para sostener, quizá después en los alegatos, que este hombre actuó así porque aprendió del entorno en que se crió este modo de ser. Por esa razón, el juez pregunta si todas las personas que reciben una misma educación y mandato social responden del mismo modo. La respuesta de la trabajadora social fue no, porque existe el individualismo que permite responder de distintas maneras. Testimonió también una médica forense que revisó a la víctima y constató 3 cicatrices que serían secuelas de agresiones recibidas de otro tiempo. La psicóloga que peritó a la mujer y a sus 2 hijos sostiene que la víctima estuvo en un estado de enajenación constante, que sufrió aislamiento y una gran soledad. Que esta mujer padece el síndrome de indefensión adquirida, que tiene que ver con la incapacidad de buscar salidas a su situación de sometimiento. Explicó que existe un ciclo de la violencia que tiene como parte la llamada luna de miel, donde el violento tiene un periodo de buen trato y pedido de perdón, que en este caso no se refleja porque el objetivo del agresor ya estaba conseguido. Había logrado, mediante el terror, que ella y los hijos cumplieran con todas sus pautas y órdenes, por lo que no hacía falta ese periodo de bienestar que suelen ofrecer los violentos. Fuertísimo. Terrible. El juicio seguirá el martes 10 de septiembre a las 13 horas y el miércoles 11 ya serían los alegatos, también en horario de la tarde. Bueno, si te parece entonces, seguimos compartiendo un poco ahí las impresiones, en este caso de Mari Luque, integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, entrevistada por Radio FM Sierras. Dando, por ejemplo, que ayer salió nítidamente, ella denuncia, ya no se fue, a la casa no podía volver porque él seguía ahí. Entró después de la denuncia de ella y ahí le deben haber dicho que no se acercara y qué sé yo, pero hasta que salió la restricción creo que pasó un día o dos. Por supuesto, él después no la respeta, la restricción se acerca, lo que sabemos, telefónicamente a los 3, y después con una carta, ya preso, incluso desobedece, mandando una carta diciéndole que retiren la denuncia, algo así dice la carta. Bueno, ¿qué pasa con una víctima? ¿Qué pasa con una víctima que va y denuncia y después a dónde van? El Estado no ha previsto que apenas sale de ahí, tiene que haber un refugio, porque no puede volver a la casa. Si acaba de denunciar al agresor y el agresor también va a volver a la casa. ¿Qué estamos esperando? Que la maten. Porque justo ahora tiene el motivo de que ella lo denunció, ¿entendés? Entonces, bueno, ese error gravísimo ayer salió nítidamente, que el Estado recibe la denuncia y, bueno, volvete a tu casa y ya vemos cómo sigue esto. Y la chica lo dijo, la hija dijo, salimos de ahí y andábamos como delincuentes escondiéndonos en Chivas Dolores para no verlo, porque creíamos, por supuesto, tenían tanto miedo que pensaban que los habría seguido o que iban a desaparecer en cualquier momento. Y ahí aparece alguien de la sociedad que les da cobijo, que les permite dormir en su casa, el sábado a la noche, el domingo a la noche, pero el lunes había que volver. ¿Y a dónde está la protección? ¿Qué es? Lo que nosotros también entendemos, ¿por qué hay mujeres que no denuncian? Porque saben esto. El Estado tiene que, cuando salta así tan nítidamente, tiene que revisar que eso, tiene que darle contención. No es solamente denunciar, porque si después se vuelve a la casa, ¿quién se vuelve a la casa? Y si no hay un comedido, un vecino, una vecina, una amiga que te proteja, que te lleve a tu casa, ¿qué haces vos? Cuando no tenés a nadie, está totalmente, ahí sí que estás expuesta. En un momento, él ya tenía la perimetral, estaban en Villa Dolores, y la chica va y busca a un agente de policía, uno común que estaba por ahí en la calle, ¿no es cierto? Y le dice, mira, mi papá está sola, tiene restricción de acercamiento y está queriéndose acercar. ¿Y qué le dijo el policía? Anda a la comisaría, van a la comisaría de Villa Dolores, o sea, ahí hay un error, ¿no? Van a la comisaría de Villa Dolores y ¿qué le dicen los de la Villa Dolores? Ah, ¿ustedes son de San José? No, van a decirlo en San José. No, sí, y mientras estaban expuestos, ¿entendés? Ay, nosotros estamos anotando todo porque de verdad después sí vamos a pasar tanto a la policía, pero no como para marcar un error. Esto no debe suceder, sino decirle eso, ¿no? Fíjense la exposición a la que ponen a una víctima que cuando se anima hay que protegerlo, así que bueno, si no lo tiene, empiecen a pensar cómo. Bueno, y sabés que hablando de juicios y de sentencias también, en el día de hoy, viernes 6 de septiembre, se va a dictar la sentencia por el caso de Valentino Guerra. Claro, el accidente de tránsito con el guardia cárcel que fue encubierto un poco, ¿no? Exactamente, bueno, también estuvimos siguiendo aquí en La Crecida el caso de Valentino. Y bueno, hoy finalmente llegó el momento de la sentencia. Ahí, con distintos grados de expectativa. Sí, ¿no? Por parte de ahí de la familia. Recién nos comentaba Ana, madre de Valentino, que se espera que alrededor de las 12 del mediodía se dicte la sentencia. Yeah. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande y mucha fuerza de acá desde la radio. Bueno, ¿y llegan mensajitos felices o no llegan mensajitos felices? Me parece que un mensajito llegó. Llegó uno, sí, ¿no? Sí, sí, llegó uno. Paula nos dice... Ahí va. Hola, chiques. Les comparto mi sentir con respecto a la felicidad. Soy feliz todo el tiempo. Lo que a veces me pasa es que tengo momentos de alegría, de tristeza o de alguna otra emoción. La felicidad es un estado de ánimo que no depende de las emociones circunstanciales. ¿Qué tal, eh? Muy bien. ¿Me gustó? Me gustó, sí, me convenció. O sea que Paula estaría en ese bajo 34%. Ella es una argentina feliz, sí. Paulita. Bueno, mandanos un mensajito al 1557-0127. Contanos si participaste de este... Bueno, ya somos cuatro con Mari Carmen y sí. Paulita. Ya está, ¿no? Somos cuatro. Sí. A ver si hay alguien Mari más Carmen, escuchando. No dijo, no, igual no dijo si era feliz en general. No. Seguramente que fue feliz en el día de ayer cuando... Estos álamos desaparecieron, ¿no? Claro. No es que tengan nada en contra de los álamos ni de los árboles, para nada. Para nada. Pero bueno, un cierto alivio. Claro, que ya no estaban ahí, sí. ¿No? Con el movimiento de la tierra. Y también para el sorteo. Sí, que esta semana viene flojo. Recordemos que un día no hubo crecida, ¿no? Claro, exactamente. Se cortó la luz el miércoles. Así que aprovechen, porque hay mayores probabilidades de ganar. Sí, tenemos como siempre los alfajores serranos, las entradas para el Cine Éter en Villa Dolores. También tenemos, este fin de semana hay Cielito Lindo. ¡Esa! Hay actividad en Cielito Lindo, así que tenés una entrada para Cielito. No sé si la pisa ahí. Es que no hay Urpila este fin de semana porque suspendimos todo. Nos vamos a la campe del Tantanaco. Exactamente. Bueno, en este caso no hay este fin de semana pizza. Pero bueno, tenés ahí varias podría ir una remera. Al final nunca se llevan cuando ponemos remera. Nunca la piden. Es verdad, porque dicen, ¿para qué? Si ya tiene un número de dial que si después no va a servir. Bueno, ya decimos que va a ser... Ahí, lo convertimos en 8, lo convertimos en 8. También, también. Un parche. Claro. Bueno, también nos podés proponer algún tema feliz. Nosotros, mientras... Tenemos acá algunos en la gatea. Vamos descargando, bajando, compartiendo. Así que el que usted desee, Moni, ahí... Bueno... ¿Y qué voy a elegir yo, hombre? Y Charlie primero, para arrancar la mañana. Bien, igual, bien el orden. El Piti primero, ídolo mayor de toda la infelicidad argentina, ¿o no? Aguante. Él sí que tiene una vida paradigmática. Y ahora Charlie García con La Máquina de Ser Feliz. I sort of like the habit of this end. You know, they use the telephone. Jeez. Is there any way out? Hello, Hall, do you have me? Hello, Hall, do you have me?

Domingo 29 de septiembre, Camino Barranca de los Loros. Te esperamos a partir del mediodía en Villa de las Rosas. Están todos invitados. Nuestra provincia. Nuestro territorio. Bueno, seguimos aquí en La Crecida. Estás escuchando Radio El Grito. Aquí estamos en Los Hornillos. La verdad que en un día espectacular, Moni, ¿eh? Sí. Espectacular, aunque tenemos la estufita acá adentro, sí, del estudio. Es medio una heladera. Sí, es medio raro. Para quien conoce, quien quiera visitar esta invitada, pero para quien conoce sabe que es una heladera. Vemos el sol por la ventana y eso nos levanta un poco la temperatura, pero no quisiera saber la sensación térmica real del estudio mayor de Radio El Grito. Bueno, acá estaba mirando, Moni, unos mapas. Sí, unos, ¿no?, mapas. ¿Qué, sí, seguimos con lo de la felicidad, no? No. No, en este caso creo que... Este da tristeza, ¿no? Sí, sí, sí. Nadie se puede poner feliz por unos incendios como los que han sucedido en el Amazonas, en la zona del Amazonas, ¿no? Claro, sí. Pero estaba mirando acá el mapita de toda la parte de los incendios y tengo al lado otro mapita que dice Cosiplan. Ajá. Cosiplan. Sabes que hay mucha coincidencia, ¿no? Vamos a meternos en la, en el camino de los conspiranoicos transserranos, que los hay, y muchos. Hay mucha coincidencia entre el área en que los incendios hicieron mayor estrago y distintas zonas denominadas distintas ejes, zonas. Sí. Se llaman así, mira, ejes de integración y desarrollo. Ya la palabra desarrollo y progreso... Sí, son dos que no le gustan. No, no, me ponen mal. Gato encerrado, me dicen. Bueno, esta zona del Amazonas que se devastó, ¿no?, es uno de los 10, ¿sí?, ejes de integración y desarrollo, EID, de lo que se conoce como la iniciativa para la integración de la infraestructura regional suramericana. Bueno, eje de desarrollo, infraestructura, alalá, pero ¿qué es esto? El conocido, aunque conocido por poca gente, digamos, tampoco seamos ingenuas, el plan IRSA, IRSA, si querés, claro, buscalo, ¿no? Buscalo porque no hay ningún secreto, te lo muestran en la cara, claro, lo que te van a hacer. Doble metete, I, doble I. Sí, metete, claro, en la página www.iirsa.org. ¿Cómo se presenta el plan IRSA oficialmente? ¿Oficialmente? Ajá. Iniciativa para la integración de la infraestructura regional suramericana, ¿no? Foro de diálogo entre las 12 repúblicas de Sudamérica que tiene como objetivo la planificación y desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones. Ah, no, está clarísimo. Qué conspiranoia, ni qué conspiranoia. Es el diablo mismo esto. Bueno, imagínate que para hacer un plan de estas características se llevan puesto todo. Exacto. Y se tienen que llevar puesto el Amazonas. Me parece que no tienen drama, ¿eh? Se lo llevan puesto nomás, ¿eh? Así que alguna relación tiene. Podemos llegar a encontrar entre los incendios en el Amazonas y ponele, por decir algo, la autovía de Punilla. Epa, me parecen puntos tan distantes. O la ruta alternativa aquí que tanto quieren, claro, hacer. Claro, nuestra ruta. Sí. Así que... Claro, bien. O sea que tremendo. Así como nos llegó el humo, sí, todo esto es parte de lo mismo. Sí, sí, nos, hola, va a llegar. El IRSA nos va a llegar aquí al Valle de Traslasierra, aunque no queramos. Claro. Vamos a compartir... tenemos nuestros amigos allá en Huerta Grande. Que también entran en esa bolsa de conspiranoicos. Nuestras informantes número uno para las conspiranoias, por favor. Así que estuvieron charlando con la investigadora ahí de Cosquín, Eli Ferrari, un poco sobre esto, ¿no? Sobre el proyecto continental, IRSA, ¿no? El carácter extractivista y cómo se va a ir desarrollando. Me da mucho caso. Y bueno, esto, ¿no? La relación entre el Amazonas y, por ejemplo, la Ruta Nacional número 38. Plan estratégico de infraestructura para todo lo que es Sudamérica. El plan se arrancó en el año 2000, en donde se firmó Brasil por todos los gobiernos de toda Sudamérica. A partir del 2000 hasta ahora, el plan de estructura de integración suramericana, que es como llama, fue avalado por todos los gobiernos hasta el año 2018, por lo menos que es donde está actualizado toda la información de la PAC. Bien. Y en ese sentido tenemos al plan IRSA dividido, como decíamos, en ejes, está dividido en zonas geográficas. En ese sentido, dentro de los ejes está el denominado Amazonas, cuya finalidad sería apuntar a que los suelos del Amazonas puedan ser explotados y que todo quede exportado al extranjero, digamos. Claro, porque no solamente de lo que sería el eje Amazonia, es uno de los 10 ejes, está dividido en 10 ejes. Estos 10 ejes están divididos en torno a diferentes tipos de extractivismo y en cuanto también a conectividad interoceánica también. Y entonces no solamente sería la cuestión de la exportación de las materias primas, también de poder facilitar la construcción de esas infraestructuras para el transporte y la exportación. Y también coincide con los incendios en Bolivia, con el otro eje de Bolivia también, otro eje, en donde ya desde el año 2000 está especificado tipos de producción y de transporte en estos 10 ejes, desde los agroindustriales, ganaderos, sea petróleo, han seguido su camino en 8 años. Este año 2019 no hay tanta información en la página, yo creo que ahí ya visto. Eli, y con respecto, ahí estuvimos mencionando lo que es el eje Amazonas, y en el caso de la autovía de montaña, ha habido como toda la cuestión del debate acá en Punilla sobre el rol de la autovía de montaña dentro de lo que es IRSA. En este caso estamos hablando ya del eje, si no me equivoco, ahí lo digo bien, el eje Mercosur-Chile, para apuntando de alguna manera el transporte de todos los recursos explotados, digamos. Pero también hay que decir que también está como, estamos hablando, mencionando todo el tipo Brasil, pero recién mencionábamos que también está siendo afectado lo que es la región de Bolivia. En ese sentido, Bolivia también está abarcando, está como detrás de esta polémica, ¿no? Sí, porque inclusive la misma, porque también estamos hablando de un tipo de reordenamiento territorial, en beneficio, por supuesto, de grandes corporaciones económicas, pero es un tipo de reordenamiento territorial que coincide con todos los puntos de conflictos ambientales que se están dando en Latinoamérica. Entonces, hay conflictos ambientales que son puntos en donde hay proyectos que ya se están llevando a cabo desde el año 2000, y algunos están a medio camino y otros están proyectados, ¿cierto? Con el tema de la autovía, por ahí está bueno hacer una mirada también un poco más amplia, ¿no es cierto? Y romper con esa idea de que va a ser para algún tipo de beneficio para la cuestión interna. Porque con este punto en donde para llegar más rápido a Córdoba, llegar más rápido para cualquier lado, en realidad es que para llegar más rápido la materia prima afuera, o para lo que sería la relación biodinámica con Chile, para lo que la exportación a China principalmente. Y ahí hay uno de los puntos, me parece, que han ido modificando a nivel geopolítico todo lo que sería la planificación de esa en el avance. Bueno, aquí estamos escuchando, es la investigadora de la localidad de Cosquín, Eli Ferrari. Cuenta un poquito ahí, la verdad que está claro, el inicio, clarísimo, sí, ¿no? Sí, y qué es lo que se quiere lograr. Que se viene laburando en esto, ¿eh? No es que claro. Es un proyecto, sino que de a poquito... Hay una ciclicidad, sí, ¿no? Y un trabajito progresivo, sí, ahí, de alguna especie de orden mayor, ¿no? A nuestros estados, incluso. O sea que esto nace en la primer cumbre de presidentes de América del Sur en el año 2000. ¡Chan! ¿No? Tremendo. En el año 2000 en la ciudad de Brasilia. Así que ya son 19 años de empezar a... De plan. Sí, este IRSA. Pero bueno, métete ahí, a la página del iirsa.org, que está todo bien detalladito. Y también tenés algunos escritores como Raúl Sivecki, claro, que han escrito mucho y han evaluado un poco qué es lo que... cuál es el transporte y por, el trasfondo, perdón. Y bueno, porque este es un plan, obviamente, a la medida de las... de las grandes empresas, ya ni siquiera los gobiernos, también lo vamos a escuchar ahora en la segunda parte, ¿no? Claro, ya directamente. Siquiera. Las grandes corporaciones. Uh-huh. Bueno, compartimos ahí la segunda parte acá de la entrevista que le realizaron en Huerta Grande a Eli Ferrari. También aclarar que cuando me parece a mí, no estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de China, del gobierno de Rusia. Son empresas de esos países, los gobiernos son lobbies de esas empresas. También, por supuesto, que la mayoría de las empresas chinas son de capital estatal, las que están vendiendo las mayores empresas extractivistas de Latinoamérica. Y bueno, justamente esa planificación está que es conocida por cada gobierno. Lo que está generando y lo que estamos viendo son las distintas un aumento de la represión. La represión estatal que ha venido avalando todo esto, y la represión estatal es fiscalización, exacto, en esos puntos neurálgicos, entonces que generan conflicto enfrentándose justamente a los proyectos de sea quien esté por atrás. Igual que es un proyecto, digamos, de devastación, y son ejes que una araña van sacando la materia prima hacia los océanos. Es complicado. También hay que resaltar que desde el gobierno provincial, desde el año pasado, viene apoyando la iniciativa de los corredores bioceánicos, de conectar el Océano Atlántico con el Pacífico para facilitar el transporte, la venta de productos agrícolas, sobre todo en la provincia de Córdoba, lo cual también esto se suma un poco, cómo se va de alguna manera, Paula, si bien es una iniciativa que arrancó hace 20 años atrás, en un contexto donde Estados Unidos era de alguna manera el que arbitraba todo lo que era el mapa geopolítico económico. Ahora, como bien decís, pasamos a un rol donde China quizás tiene un rol más preponderante, y adaptando quizás algunos ajustes en lo que sería el Plan IRSA, ahora con otro nombre, COSIPLAN creo que era, y entonces estamos en esa disyuntiva, ¿no? Con un actual gobierno provincial que está avalando la creación de estos corredores bioceánicos. Sí, aparte, además, porque desde la financiación también hay alguna financiación que va directo a las provincias, que no pasa por nación. La financiación, por ejemplo, este es otro punto también, con el tema tema del ISA, el tema de la financiación está dada por tres entidades, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y FONPLATA. Esas tres entidades son las que dan los préstamos a los países para poder llevar a cabo estas infraestructuras. Entonces, además, toda la situación ambiental también, estamos hablando de un aumento de deuda, de los estados para poder llevar a cabo estas infraestructuras. Uh-huh. Entonces, hay otro negociado paralelo por ahí, uh-huh, en cuanto a un aumento de deudas externas también. Uh-huh. Sí, la provincia de Córdoba está teniendo, ha contraído deuda en base a la obra pública y encima en dólares. Sí, exactamente. Muy bien, Eli, ¿querés algo, algún otro dato a destacar para cerrar? Me parece que también hay que estar pendiente. Ahora en el 2018, otra instituto que está funcionando, está presente en la misma página de Quintal, es el Quintal, uh-huh, para la integración de América Latina y el Caribe. El Quintal es una parte del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo que si estamos viendo, esa planificación de Quintal, hay algo que falta, que está faltando, porque es un plan muy antiguo que ha estado actualizando, y lo que sería todo lo que es inteligencia artificial, conectividad, todo lo que es internet, bioeconomía, todo lo internet de las cosas. Entonces, en 2018 comienza desde el Banco Interamericano de Desarrollo un proyecto de integración en donde se actualiza un poco el tema de lista, pero con duda dice lo que es conectividad a través de las nuevas tecnologías, que venía faltando un poco con el lista. Esto es de hace poco que está. Ha habido muchísimas reuniones y bueno, estoy ahí viendo un poco como el tema que es Quintal, y me parece de ahora también está, no dejar de perder de vista esto, el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, que es Quintal, que creo que va a estar actuando un poco lo que venía actuando el Instituto. Polvorientas. Se viene la crecida. Hasta el mediodía. Bueno, 11 de la mañana, 31 minutos, Moni. Así que, bueno, nos metemos ya en el último tramo. No nos queda más nada, nadie nos manda mensajes. ¿Qué pasa con la felicidad? Son unos infelices. Somos unos infelices, definitivamente. Tiene razón ese estudio. Sí. Totalmente. A ver si con esto tentamos, ¿eh? Si con esto tentamos. Uno de los premios para el sorteo de hoy va a ser una entrada para este sábado, mañana sábado, Clara Presta. Señorito lindo. Ah, bien. Canciones en piano y voz. Qué lindo. Yo lo recomendaría. Todas las ganas. Sí. Así que, bueno, ese va a ser uno de los premios de hoy, junto a los alfajores serranos. Y también las dos entradas para el cine Éter en Villa Dolores. A ver, tengo acá la cartelera. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay este film? Ah, a ver, y Andrés no nos escribió, ¿no? No. Dijo no. Que iba a ir a ver Paw Patrol. ¿Fuiste Andrés o no fuiste? Vamos. Tenía que pasar bueno, resumen. Sigue estando Paw Patrol. Películas de animación, Paw Patrol y Angry Birds 2. Ah, bien. Después, si no de aventura, Dora y la ciudad perdida. Este Dora, que es el dibujito que Dora, ahora la es exploradora. En persona, sí. Ahí va. Que ahora es en persona, ¿no? Bien. ¿Y qué más? Resiste, se ve que está buena. Epa, resiste. La Odisea de los Giles. Está para verla, ¿eh? Me tentó tantas semanas en el cine, una peli argentina. Me tentó. Y ingresó a la cartelera esta semana. No sé cómo estás vos, Moni, con las películas de terror. Me encantan. A ver esta. Esta es It, capítulo 2. Muy buena. El refrito, ¿no? Los recicles. Sí. Igual me gusta. Me gusta que el subtítulo de la película es Sé testigo del fin de It. Como diciendo... Muy buen puesto ese subtítulo para tentar a todo el mundo a ver qué pasa con It. ¿Cómo el final de It? No hay manera, no. Así que bueno, ahí tenés las opciones para el cine Éter en Villa Dolores el fin de semana. Si te ganas las entradas en el sorteo que vamos a hacer en un ratito nada más, podés ir el fin de semana y elegir tu película cualquier día, cualquier horario. Bueno, y nos vamos a meter ahora en este caso también, ¿no? Lo que viene pasando con Vanessa Gómez Cueva. Sí. ¿No? Que hasta Pichetto habla de ella. Sí, ¿no? Oh, tremendo, ¿no? Qué impresentable, ¿no? Qué terrible. Bueno, en realidad están buscando remontar de donde sea y todo lo que puedan. Capaz que para lo que es para nosotros impresentable, para otros es... Tipo, claro, tipo celebridad hollywoodense, que cualquier prensa es buena, ¿no? Claro. No importa qué se diga. Terrible lo que dijo. Bueno, en este caso, luego de la presentación de reiterados recursos, ¿no? Por parte de Juan Villanueva, que es abogado de Vanessa... junto a diferentes organismos de derechos humanos, la Dirección Nacional de Migraciones finalmente resolvió levantar la prohibición que había impuesto sobre la joven migrante, que recordemos, desde febrero de este año fue expulsada del país con su bebé de 2 años. ¿No? Y Pichetto dice, no sé qué pasa, ahora todos se solidarizan con una peruana. No, tremendo. terrible, ¿no? Xenofóbico directamente. Sí, Vanessa nació en Perú, exactamente. Ah. Tiene 33 años, llegó al país hace más de 15 años. Claro. Fue condenada a 4 años de prisión por comercio de estupefacientes y cumplió su condena en el año 2014. Se recibió de técnica superior en enfermería. Estudió y todo. Es una peruana con estudios, don Pichetto. Sí. Sin embargo, esto, migraciones, por sus antecedentes, decidió expulsarla del país. Sin considerar, ¿no?, esta reinserción, ni a sus tres hijos argentinos, ¿no? La expulsión de la joven se hizo de manera irregular y mediante coacción, ¿no? Porque le sacan a su bebé, la suben al avión y le dicen que si ella no se subía, se iba solo a Lima el bebé. No. 2 años tiene. No. Claro. Imagínate, ¿no?, la situación. No, terrible. Vamos a escuchar un poco al abogado de Vanessa. Estamos hablando de Juan Villanueva. En principio nos cuenta un poquito cómo es que actuó Migraciones, ¿no? Mm. ¿Cuál fue el rol que cumplió en esta situación? A Vanessa la detienen el 1 de febrero, que es cuando la conozco yo. La tienen detenida durante todo... Esto es un viernes 1 de febrero. La tienen detenida todo el fin de semana en un sótano de Ezeiza. Yo hago distintas presentaciones judiciales, un habeas corpus, lo rechazan, apelo ese rechazo. El lunes voy al juzgado contencioso administrativo que había ordenado la retención de Vanessa. Apelo la resolución, hablo con la jueza en ese momento, le explico las irregularidades del caso. Efectivamente, el mismo lunes básicamente la coaccionan porque le sacan a su bebé, lo suben al avión y le dicen que si ella no se subía, el bebé se iba solo a Lima. En ese contexto la expulsan de Argentina a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal. Yo un ratito antes había presentado un amparo también para que esto quede sin efecto. El 8 de febrero me reúno con Horacio García, el director de Migraciones, también le explico todas las irregularidades del expediente, que habían dejado 2 nenes huérfanos en Argentina, argentinos, menores de edad, que habían expulsado un bebé argentino también, que es algo que está, no sé, para que te des una idea, abolido hace más de 2.500 años la expulsión de nacionales, el destierro. Ellos, bueno, básicamente dicen, bueno, hace una presentación, nosotros la vamos a tratar. Yo hago una presentación en Migraciones el 14 de febrero y Migraciones hasta hoy no dijo absolutamente nada. De hecho, hace 1 mes y medio yo tuve que presentar una solicitud de pronto despacho porque se había vencido el plazo que tenía Migraciones para contestar. Me reuní personalmente con Horacio García otra vez más y básicamente me habían manifestado que ellos no iban a hacer nada a menos que la justicia se los ordenase. Bueno, ahí estamos escuchando a Juan, abogado de Vanessa. Bueno, contando un poquito esto, ¿no? ¿Cuál fue el rol de Migraciones, ¿no?, que no reconoció ahí ninguna de las irregularidades? Recordemos, Vanessa fue llevada mediante engaños a Ezeiza. ¡No! Y en su casa quedó alguien. Su hija de 14. ¡No! Y su hijo de 5 años. ¡No, tremendo! Quienes desde ese momento, en febrero, no volvieron a ver a su mamá. Su mamá, vamos a seguir escuchando un poquito acá al abogado. Que cuenta un poquito, ¿no?, la situación justamente de la hija mayor y los dos más pequeños. No conoce ninguna de las irregularidades. De hecho, la resolución en la cual dispensan la prohibición de reingreso perpetua que le habían impuesto a Vanessa, básicamente no reconoce nada. Dice que todo lo que hicieron está bien, que incluso la justicia los avala, pero que igualmente por razones de índole humanitaria, que son las mismas razones de índole humanitaria que están desde el principio del expediente, por esas razones ahora dejan sin efecto la prohibición de reingreso. Ni la Dirección Nacional de Migraciones, ni la jueza que realizó el control, en teoría, de legalidad de lo que ha hecho Migraciones, que fue la doctora Biotti, del juzgado contencioso administrativo número 5, ninguna de las dos... partes realizaron ni siquiera un estudio socioambiental ni previo a la expulsión ni posterior a la expulsión, no tomaron ningún tipo de medida de protección para con los hijos. Todo lo tuvimos que hacer acá a través de organismos de derechos humanos como el CELS y Amnistía Internacional, y el CAREF también, que se ofrecieron a brindar contención psicológica, pero no, el Estado no estuvo presente en ese sentido, con sí la única excepción, que fueron las chicas del Instituto Nacional de las Mujeres, que se pusieron a disposición cuando tomaron conocimiento del caso. Bueno, tal vez, Moni, que llegan más mensajitos, son los últimos y esbozos de sorteo, le podríamos decir. Que, ¿no? Sí. Ah, pero mirá vos este mensaje. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? El último. ¿El de Leti o el de Pablo Merano? No, el de Don Pablito. Ahí va, Pablo, sí. Dice, che, Pichetto no es apellido, Tehuelche, ¿no? Dice, sí. Lo mismo. Sí. ¿Quién más? Macri. Y Rodríguez Larreta, sí. Todos de sangre Tehuelche, sí. Deben ser, mirá. Dice Pablo, rara la mirada jurídica del Miguelito, ¿no? Si al Mauri lo sobreseen, hay que respetar la justicia. Claro. Pero si a Vanessa la condenan y ella cumple la condena, ahí no hay que respetarla, hay que seguir condenándola extrajudicialmente. Sí, tal cual. Es verdad. Gracias, Pablo. Yo me imagino que Pablo debe ser feliz haciendo radio. Totalmente, claro que sí. No contestó la consigna del Drole. Tomando mate. La deducimos, claro, tomando mate, sí. Totalmente. Sí. Tomando mate, andando en abarcas. Bueno, Leti también estaba preguntando ahí cuál era la consigna. Y dice que Leti dice que la felicidad pasa en la primavera. No lo habíamos pensado, ¿no? Que sea por estación. Me encantó. En la primavera. Y dice, se vienen buenos tiempos. O sea que la próxima primavera sería más feliz. Todavía, claro. Bueno, ¿cuánto que Pablito se gana la remera del grito? No digas eso que le va a salir y después... Y después va a ser tongo, ¿no? Che, pero no escribe nadie infeliz que dijo no se puede ser feliz en este mundo, en esta vida. Bueno, Leti que casi igual, sí, ¿no? Es verdad. Solo feliz en primavera. ¿Dónde están el 64% claro, de infelices de este, de este país? Argentines infelices. Que no reacciona. ¿Usted es feliz escuchando un buen reggae, por ejemplo? Sí, por supuesto. Más el reggae, que es pura felicidad, todas letras buena onda, buena vibra. Sí, uno como flota, ¿no? Sí, buena vibra, claro que sí, va. Bueno, ¿le parece? Le convidamos entonces algo así a la audiencia y volvemos enseguida nomás con el sorteo a ver quién se gana algo y lo disfruta este fin de semana. Porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Oh.

que cuando sorteamos acá la pata viva del Henry, el animalito. Eso también fue. ¿Y se lo ganó una vegetariana o no? Casi, casi, pegó en el palo. Pero la cuestión era que quien no sabía quién se lo iba a ganar, cómo hacer con la pata, no tenía corral, no tenía nada. ¿Qué para fue la... esa pata? Se perdió en menos de 24 horas, no estaba más. Se fugó la pata. La gente en las calles parece más buena. Hagan un favor, vaya a mirar las codornices. Por favor. Tan divi, tan divi. Bueno, 17 participantes, participantas en este sorteo de hoy. Arrancamos como siempre con las dos entradas para el Cine Éter en Villa Dolores. Bien. Tírenos. Número, a ver. La desgracia. 17 es la desgracia. Bien. 8, el 8. El 8. Mira, está en Villa Dolores. ¡Vamos! Así que solamente será cuestión de acercarse hasta el Cine Éter. Genial. Bien. Gaby, ahí desde Villa Dolores. Bien, Gaby. Te ganaste la entrada, Gaby. Vamos. Muy, muy, muy. Anda a mirar It y contanos. Deje que elija. Bueno, acá Gaby está rastreando el mensaje. Ahí va. Hablaba sobre el texto de Galeano que se ha compartido aquí el día martes. Sí. Así que bueno, Gaby, te ganaste las entradas para el Cine Éter en Villa Dolores, ahí cerquita de donde estás. Otro número. Alfajores serranos. Los alfajores para el 13. 13. ¿Quién? Paula Ascurra. Bien, muy bien. Vamos. Está bien, porque filosofó acerca de la felicidad. Claro. Y no sé, no anduvo con vueltas. No, no, desarrollo y argumentación. Sí, o sea. Sí, sí. Bueno, Paula, que los disfrutes, ¿eh? Sí, qué rico. ¿Qué se viene ahora? La entrada para Cielito Lindo. Este sábado, mañana, Clara Presta, recomendadísimo, cantante, pianista. Y bueno, vamos con el 17. ¿La desgracia? Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Sabe quién es el 17? ¿Quién es el 17? Alguien que va a venir hoy aquí a los estudios Radio El Grito. ¡Epa! ¡Ja, ¿quién? César Ramírez. ¡César Ramírez! ¿Puede creer? César. Bien. Está siendo afortunado. Bien. César. Y ya que estamos, claro, hoy a las 7 de la tarde, para saber quiénes somos. Y hoy va a arrancar un nuevo ciclo para saber quiénes somos. Ajá. Que... Creencias, mitos y leyendas. Exactamente. Comenzando acá, ¿no? Sí. Por el valle. Uy, sabe lo que tiene, ¿no? Vaya, muy interesante, muy interesante. Yo creo que debe tener bastantes de esas para contar. Así que bueno, 19 horas para saber quiénes somos. Escuchalo acá a César Ramírez. Y bueno, César, ¿qué se ganó? Ah, mañana, Clara Presta, ya no me acuerdo. La entrada Clara Presta, bien. Y no, ahora sí. Ahora sí, ¿no? El premio más querido. El más pedido por la gente, el que siempre lo dejan vacante, la remena. A ver, un número del 1 al 17. Y vamos con el 3. 3. A ver quién ganó una remera de Radio de Grito con el dial que ya no está. Y la dirección de internet que está mal. Uy, esa no la habíamos dicho. ¿Y sabes quién lo ganó? Debe tener ya, pero bueno. ¿Quién lo ganó? Soli. La Soli, no, me muero. Soli. La compa. Te ganaste una remera de Radio El Grito, ¿eh? Así que, bueno, después elegiste. Son chiquitas en general, no hay tallo grande, así que... Sí, hay chiquitas. ¿Queda alguna musculosa, sabes? Sí, hay musculosas. ¿Sí? Hay musculosas. Ahí está, para esta primavera... Que la pone feliz a Leti y que parece que se viene con todo esta primavera. Se viene con todo. Espero que vuelva también con más aire. (Risa) Bueno, bien. Nos escribe Paula, dice, gracias por los alfajores. De nada, Paula, ya ahí se van a comunicar con vos para combinar la entrega, ¿eh? Para combinar la entrega. ¿Te diste cuenta, Moni? No me había dado cuenta hasta ahora. Estamos perdiendo rating. Estamos perdiendo rating. Eso está clarísimo, ¿no? Sí, sí, sí. El gran... ¡Ah! No estuvo. No, no. Últimamente no está. Para mí que es conmigo. ¡Ah! ¿Vos decís? Que el Pancho mismo se acordaba el martes. Sí. Porque no estaba Noelia. También nos pasó que hubo gente que no escribió, que normalmente escribe porque no estaba Noe. Y uno era el gran A. Ajá. O sea que hay... Me parece que... Amantes de las personas. Hay fans. No son fans de la radio, sino de algunas personas. Está muy bien, está muy bien. Para eso hay multiplicidad de claro, voces y de felicidades. Exactamente. Bueno, y antes de irnos, no nos vamos a olvidar de hacer la invitación para este fin de semana, Moni. Porque se viene como una, ¿qué sería? Como la previa, podemos decir. Como el pre-cosquín. Claro. En este caso sería el pre-Tantanacui. Exacto. 2019. ¿Querés ser parte del amasado de este gran festival que hacemos entre todos? Sí, este año con la característica de el cambio de fecha, ¿no? Sí. Generalmente el Tantanacui tras la sierra se realizaba el 12 del fin de semana de largo del 12 de octubre. Claro. Después de varios años de charlar la posibilidad de cambiarlo, porque ese fin de semana también ocurren otros encuentros importantes en nuestro país. Claro. Y la suspensión del año pasado por los incendios. Todo eso hizo como un repensar. Sí. No solo en la fecha, sino que justamente esta juntada de fin de semana va a ser para repensar el encuentro. Exacto. Darle una nueva forma, continuidades, rupturas. Volver a cranear ahí, reciclar, ver de nuevo los propósitos, ¿no? Exactamente. Lo que sí está confirmadísima es la fecha de este año. Exacto. Es lo único que está confirmado es la fecha 8, 9 y 10 de noviembre. Eso mismo, porque octubre está muy cargado, sí. Muchas actividades, mucha tensión electoral. Así que vamos directo a noviembre. Total, primera vuelta y nada más, ¿no? De una, ahí se resuelve todo, se resuelve todo. Bueno, si quieres ser parte este fin de semana, sábado y domingo. Sábado a partir de las 3 de la tarde en el Camping Lushava. Venite. Sí, una previa, una campe previa, una juntada previa para pensar, cranear, diseñar este nuevo Tantanacui tras la sierra. Que en este 2019 se muda al mes de noviembre. Bueno, y creo que nada más, ¿eh? Estoy mirando, no me quiero olvidar de nada. Estamos, ¿no? Sí, vamos, Moni, saludando a la radio hermana Sierras Come Chingones, que nos retransmite por la 107.9. Y en cualquier momento nos vamos ahí del aire. Unos minutitos nos quedan ahí de aire. Sí. Vos sabés que Lili también nos invitaba, y esto está muy lindo también para hoy. Uh-huh. Está Uyuni. Ah, mira. En Madre Naturaleza en las calles. ¡Epa! Esto va a ser esta noche a las 21:30 horas. Mira vos, qué escondida esa fechita. ¿Viste? Muy bueno, Uyuni. Escondida, pero estaba. Así que estoy viendo ahí, tratando de no olvidarme de nadie. Y esta noche también. Es el concurso Cuerdas Rotas. ¿En dónde? En Mina Clavero, en el Centro Cultural Come Chingones, este concurso que organiza... ¿Mañana? No, es hoy, es las ocho bandas preseleccionadas tocan hoy. Y mañana es la final con las cuatro que quedan seleccionadas. Así que quien quiera ir hoy ahí a hacer tribuna... O sea que de hoy pasan cuatro más para mañana. Claro, de hoy pasan cuatro. ¿Y mañana? Y mañana sí es la final. ¿Es una sola que gana? Una sola. Opa. Bueno... ¿eso dónde es? En el Centro Cultural Come Chingones. A partir de las 6 de la tarde es hoy, porque son 8 bandas. Perfecto. Bueno, la última sigue el Churli con Rosa haciendo su repaso sobre la historia del Valle Tras la Sierra. Qué bueno. Sobre Villa Dolores y aledaños. Y bueno, hoy esta noche, 22:30 horas, en Edison y San Martín, ahí en la vieja esquina, con artistas invitados, Santiago González, Alberto Asís y otros, escenario abierto y la entrevista de la semana, Juanes y Marías, pueblo dolorenses, personalidades y personajes de nuestra cultura. Mirá este ciclo que viene haciendo el Churli, creo que todos los fines de semana lo viene. Sí, todos los fines. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Nos vamos, gente. Disfruten del fin de semana, que va a estar espectacular. Y bueno, sean felices. Sí, sí, tirémonos al sol a broncearnos, que ya está. Ya pasó el invierno, ya estamos. Los siguientes emprendimientos son los que confían y apoyan